una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. La ópera prima de la orquesta Akokan es una obra maestra porque lo tiene todo. Composiciones brillantes, finísimos arreglos, ejecuciones perfectas, grandes artistas, respeto por las raíces afrocubanas y visión de futuro. La orquesta Akokan constituye un selecto combo que reúne a veteranos y jóvenes talentos, incluyendo a César Pupi Pedroso de los Bambán, una sección de saxos originaria del grupo de jazz cubano Irakere y percusionistas procedentes de NG La Banda. Todos ellos liderados por José Pepito Gómez, prodigioso vocalista, curtido en diversas formaciones cubanas y neoyorquinas que tiene la propiedad de recordar fuertemente al gran Benny Moré. Juntos se encerraron en los legendarios estudios Areíto de La Habana en una electrizante sesión de 3 días para dar forma final a la materia prima preparada con esmero por el mismo Pepito y los productores del disco, Jacobo Place, fundador de Chulo Records, sello distribuidor de música latina, y Mike Eckhart, reputado pianista, compositor y conocedor de las raíces musicales cubanas. Akokan es una palabra yoruba utilizada por las y los cubanos para significar desde el corazón o alma, rumba, cha-cha-cha, guaracha, pinceladas de jazz latino y mambo en un trabajo excepcional que constituye uno de los mejores discos por largo tiempo. Maravillas como Mambo Rapidito, La Corbata o Un Tabaco para el Egua son solo 3 ejemplos de una selección de 9 temas sin desperdicio que nos envuelve a los días gloriosos de Arsenio Rodríguez, Israel López, Cachao o el mencionado Moré. Los escucharemos entonces desde el álbum del 2018 del mismo nombre, su tema Gozar la Vida. Yo quiero ir a gozar el sol tropical, la luna caliente y la noche tan bella. Quiero ir a caminar a la orilla del mar, a pasear con mi amor, a sentirme feliz y a contar estrellas. Calienta, boca, calienta. diferentes. Seguimos con los estrenos de Mundos Diferentes. Creo que por 2005 estuve en Santiago de Chile. Por allá alguien me hizo escuchar el primer disco de Jepe, que se llamaba Jepinto. El disco salió en 2005. Alguien me dijo por ahí, dice, acá hay algo nuevo en la música chilena. Seguí con atención ese primer disco, me gustó mucho, hay algunas cosas ahí, una canción por sobre todo que me gustaba mucho, que se llama La enfermedad de sus ojos. El segundo disco es del 2007, que se llamó Hungría, y en ese disco Hungría había una canción que se llama Hebra Prima, que en algún momento me hizo pensar, acá hay un nuevo Víctor Jara, salvando por supuesto todas las diferencias, pero la verdad que fue una canción que me encantó. El disco Hungría, la canción Hebra Prima del año 2007. Después deriva quizás más hacia el pop, con mucho de electrónica, pero siempre con una alta calidad de composición, de letras y de, sobre todo, de audiovisual, de los videos, con mucha creatividad. Jepe es Daniel Rivero, multiinstrumentista chileno. Hace un tiempo atrás presentábamos su anterior disco, que en el cual homenajeaba al folclore chileno, en un disco que se llamó Folclore Imaginario, donde repasaba la obra de la gran folclorista chilena Margaret Loyola Palacios. De ahí habíamos escuchado algo hace unos meses atrás en este Mundos Diferentes, y es un disco precioso que recomiendo con mucha intensidad, porque realmente es un gran disco. Su último lanzamiento, su última publicación discográfica es de estos primeros días de octubre de 2020, por si usted oyente nos está escuchando quizás en otro año, antes o después de este, vaya uno a saber. En estos tiempos de pandemia y de tanta digitalización, quizás nosotros estamos grabando este programa en 2020 y usted lo escucha en 2021 o quizás en 2019, vaya uno a saber. Decía entonces, vamos a escuchar hoy algo del último disco de Jepe, que se llama Ulisse. Hace referencia, claro, al Ulises de James Joyce. Y para presentarlo, dice Jepe, que el origen del disco tiene que ver, dice él, con lo trascendental, con lo masculino, y hace una referencia directa a mi abuelo, que decía, me encanta este libro porque no lo entiendo. Eso me gustó, ese misterio, la humildad ante lo épico, ante lo gigante, ante la historia. Lo que nosotros vamos a escuchar hoy de este disco Ulisse, el último disco de Jepe, es una preciosa canción que ustedes después podrán decirme si para ustedes es un bolero o es una balada. Y acá hay varias versiones. El lanzamiento de la canción se hizo por allá por febrero de este año, de 2020, en un video donde Jepe junto a Natalia Lafourcade hacen una preciosa versión, la primera, de esto que se llama Timidez. Lo que yo les voy a presentar es una versión acústica y luego está la versión del disco. Jepe, desde su último disco, Ulisse, Timidez. Esconde en tus ojitos una dimensión de ti que necesito pa' tenerme, pa' tenerte junto a mí. Esta noche miro el cielo pa' encontrar esa luz que me alumbra la oscuridad y no se muestra, solo un poco más quizás, pero un poco me bastará. Cuánta timidez, cuánta timidez en tus ojos hoy. Suelta tu cuerpo, deja el mundo, ven y bailemos así. Todo toda tu suerte y en tu brillo abre tus ojos para mí. Que la vida es lo que quieras pa' ti más. Vente conmigo, dame luz pa' caminar. Oye mi luna, muéstrame tus ojos ya. No los escondas más. Cuánta timidez, cuánta timidez, cuánta timidez en tus ojos hoy. Cuánta timidez en esos ojos pardos. Cuánta timidez en un día nublado. Cuánta timidez en tus ojos hoy. Yo sé, debajo de tus párpados se esconde una historia especial. Cuando la tarde hacia la noche confunde tu timidez con sinceridad. Por eso ahora miro el cielo pa' encontrar esa luz que me alumbra la oscuridad. Y no se muestra solo un poco más quizás. Un poco no basta, ya no lo escondas más. Ojos hoy, cuánta timidez en esos ojos pardos, cuánta timidez en un día nublado, cuánta timidez en tus ojos hoy, tu sinceridad, tu sinceridad, tu sinceridad abrió mis ojos hoy. Mundos diferentes.